Bien, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Vos? Bien, bien, bien. Acá andamos. Recién ahí, antes de empezar, ya adelantábamos, ¿no? Que seguramente vamos a desmenuzar alguna de estas medidas. Pero qué frío, ¿no? Porque no lo había pensado hasta que te lo dije cuando hablábamos fuera del aire, del aire. Grabado, digo, cuando es como cortar a alguien por un mensaje, porque grabar el mensaje que grabó Caputo es de una frialdad, ya no tienen ni el tupé de hacer algo en vivo para devaluarnos. Sí, la verdad que fue sorprendente que el ministro de Economía hiciera los anuncios de las primeras medidas económicas del gobierno a través de un mensaje grabado, un mensaje que fue grabado y vuelto a grabar varias veces. Se atrasó la salida del mensaje casi 3 horas respecto de la hora inicial anunciada, porque obviamente había algunas discusiones internas respecto a la naturaleza de las propuestas que se estaban planteando. Según decían, algunas de las discusiones tenían que ver con la legalidad de algunos de los planteos, así que todavía no sabemos qué querían proponer en un inicio, pero imaginemos no, porque lo que propusieron después tampoco es que es muy razonable, me parece. ¿Qué propusieron en general? Digamos, la medida más importante de inmediato plazo es la de la devaluación del peso. O sea, el aumento del valor del dólar oficial, que pasó de 360 más o menos a 800 pesos ya el día de ayer. Eso, digo, es lo principal a cortísimo plazo porque es lo que efectivamente ya está ocurriendo. Y sobre eso, bueno, se montó, obviamente se escalona una serie de aumentos en el dólar tarjeta, el dólar de los servicios tipo Netflix, etcétera, que pasaron a estar en torno a los 1.300, 1.200 pesos. Hubo ahí algunos cambios en los impuestos, percepciones e impuestos que se calculan sobre el dólar oficial, pero más o menos eso también implicó un aumento en ese dólar oficial, pero no el mayorista. Esto, lo primero, obviamente, esto tiene un impacto directo e inmediato en precios de productos importados, precios de productos de exportación que Argentina tiene, que son alimentos y energía, combustibles. Esto no, y esto lo vamos a empezar, ya lo estamos sintiendo, lo veníamos sintiendo anticipadamente, y en las próximas semanas esto se va a acelerar. De hecho, ayer ya los combustibles volvieron a aumentar cerca del 40%, todas las empresas de combustible líquido volvieron a aumentar la nafta. Y bueno, y todos los días escuchamos de esto de novedades de productos que aumentan en los supermercados, en distintos comercios, etcétera. Entonces, esta primera medida tiene un impacto muy fuerte sobre la aceleración inflacionaria y la contracara sobre los ingresos de la mayoría de la población. Así que esta es como el primer regalito que nos trajo el ministro Caputo para la Navidad. Después, Caputo hizo como una presentación de unos 10 minutos. Sí. La verdad que los anuncios duraban poco, hubo toda una introducción respecto a cómo veían la economía y cómo entender lo que ellos creen que es los problemas principales de Argentina. Y el problema principal, según ellos, es el déficit fiscal, ¿no? La diferencia entre lo que el Estado recauda de impuestos y lo que gasta, y que ellos buscan como apuntar a corregir ese problema, según lo que ellos ven como un problema. Y en ese sentido, entonces, anunciaron algunas cosas. Por un lado, anunciaron un recorte en la obra pública. Toda la obra pública que no haya comenzado hasta al día de hoy, no se realizaría, y solo se continuarían, y no dijeron cómo, las obras que ya están en marcha. Y hay alguna discusión legal porque digamos, si hubo licitaciones que ya se cerraron, digamos que ya se acordó el precio, se acordó el proveedor, etcétera, y la realización de la obra, aunque no se hayan iniciado, legalmente los proveedores tienen de la obra tienen algún derecho, así que ahí no sé cómo lo resolverán. Pero en principio esto implicaría un golpe fuerte al empleo en el área, sobre todo en el sector construcción, donde la obra pública tiene una implicancia muy grande, y esto ocurre en todo el país, así que esto va afectar directamente a ese sector e indirectamente a muchos otros que proveen de insumos a toda la obra pública. Después anunciaron también la no renovación de contratos o dar de baja contratos en el sector público nacional, de aquellos contratos que hayan sido realizados en el último año. Acá, bueno, no, la denuncia fue muy genérico, entonces no está muy claro cuáles son las personas contratadas, qué tipo de contratos normativamente serían dados de baja, si es que los contratos tipo monotributo en el Estado, que son muchos, no se van a renovar cuando se venzan, o sea, pero en cualquier caso, bueno, ahí obviamente hay un ataque directo al personal del Estado. Y ahí ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, estimaba que esto, según ellos, esto lo que ellos habían podido indagar es que esto implicaba una pérdida de entre 8 y 10 mil puestos de trabajo inmediatamente, a corto plazo en el Estado argentino. De nuevo, acá hay como, en este caso hay digamos como discusiones respecto a qué implica esto en términos de gasto público, porque si el problema es el déficit, la verdad que 10 mil puestos de trabajo en el Estado Nacional no altera la ecuación macroeconómica y es un porcentaje de reducción de gasto mínimo, pero obviamente el impacto en áreas del Estado que dejan de funcionar por producto de que despiden trabajadores o el impacto, digamos, psicológico sobre todas las personas, o el impacto en la materialidad de la vida de todas las personas despedidas es enorme. Entonces la verdad que es no tiene sentido la medida desde el punto de vista de los objetivos que se plantean. Otro elemento, otra cuestión que señalaron, que de nuevo esto es maquillaje, cosmética y puro para la tribuna, como suele decirse, es lo que hicieron ya, la reducción del número de ministerios, la reducción del número de secretarías y subsecretarías en el Estado, que es pequeñísima la reducción de gasto público que se genera con ese recorte, pero de nuevo, obviamente, se destruye mucho de lo que es el andamiaje de políticas estatales, ¿no? En particular, algunos sectores como el Ministerio de Mujeres, que desaparece por completo. Después aclararon que algunas de las áreas, algunas de las programas que el Ministerio de Mujeres conducía van a pasar a otros lados, pero todavía está todo en el aire. Pero bueno, el ministro anunció esto, que esa decisión ya se había tomado. Digo, este es otro punto importante también, de nuevo, políticas que destruyen políticas públicas antes que resolver el problema del déficit fiscal. En tercer lugar o cuarto, anunciaron que van a arrancar desde enero un programa, progresivamente hacia los siguientes meses, una reducción de los subsidios a las tarifas de servicios públicos, le hace transporte sobre todo, pero también luz, gas y otras. En el caso de luz y gas, requiere audiencia pública la reducción de subsidios, así que eso va a llevar tiempo, pero en el caso de transporte público, por ejemplo, se lo pueden hacer casi inmediatamente y obviamente impactaría fuertemente en los precios de los servicios que nosotros y nosotras pagamos. En el caso del transporte colectivo se habla de una multiplicación por 3 o por 4 de la tarifa del colectivo, ¿no? Así que es muy importante, digamos, ahí sí, por un lado, desde el punto de vista fiscal, los subsidios, este tipo de subsidios son alrededor del 1 o 2% del Producto Bruto, es un monto importante, cerca del 10% del gasto público nacional, y por otro lado, es significativo y sobre todo el impacto sobre los precios. Así que esas son las medidas principales que han tomado, digamos, me parece importante señalar.